Esta es una historia sencilla, pero no es fácil contarla. Como en una fábula hay dolor, y como una fábula está llena de maravillas y de felicidad. Buenas noches. Estás en la sintonía de Radio Almaina, en el 88.5 de la FM en Granada. Radio Almaina es la única radio libre de esta ciudad y gran parte del mundo. Aquí comienza una nueva edición de este viaje tan particular. Este viaje ya se venía realizando en otras emisoras de la ciudad durante unos años previos, pero hemos querido rebautizarlo y queremos proponerte un viaje por la isla Despierta. Esta isla, este tour, emerge en un océano de ruido y caos que es el maldito sistema en el que vivimos. Nos ha tocado vivir en esta época y en este lugar, en este contexto, pero ello no significa que debamos resignarnos y dejarnos someter. Yo, en este caso, este guía es un servidor, soy Peque Montero. Quiero proponerte un viaje muy particular con este programa, en el que, gracias a la música y al cine, llevaremos a cabo un ejercicio de reflexión y de sensibilidad para bucear, sumergirnos por muchas de las grandes verdades de la vida. Y bueno, sobra decir que el sistema tal y como lo conocemos, en general, no nos invita en absoluto a reflexionar sobre todo eso. Así que para eso estamos en Radio Almaina, para resistir y proponer alternativas. Comenzamos. Bien. Lea la primera estrofa de poema. ¿Para que las vírgenes aprovechen el tiempo? Sí, ese es. Coged las rosas mientras podáis. Veloz el tiempo vuela. La misma flor que hoy admiráis, mañana estará muerta. Coged las rosas mientras podáis. La expresión latina de ese sentimiento es carpe diem. Aprovecha el momento. Coged las rosas mientras podáis, porque seremos pasto de los gusanos. Porque lo crean o no, todos los que estamos en esta sala, un día dejaremos de respirar, nos enfriaremos y moriremos. Quisiera que se acercaran aquí y examinaran estas caras del pasado. No son muy distintos a ustedes, ¿verdad? El mismo corte de pelo, repletos de hormonas igual que ustedes, invencibles como ustedes se sienten. Todo les va viento en popa. Se creen destinados a grandes cosas, como muchos de ustedes. ¿Creen que quizá esperaron hasta que ya fue tarde para hacer de su vida un mínimo de lo que eran capaces? Porque estos muchachos están ahora criando malvas, comprenden, señores. Pero si escuchan con atención, podrán oír cómo les susurran su legado. Acérquense. Escuchen. ¿Lo oyen? Carpe. Carpe. Carpe diem. Aprovechad el momento, chicos. Haced que vuestra vida sea extraordinaria. Out of your room and down on the street, moving through the crowd. Glenn Frey fue uno de los miembros fundadores de los Eagles. En este caso lo escuchamos en solitario. En el año 1985 sacó este temazo en la banda sonora de Miami Vice, Corrupción en Miami. You Belong to the City. ¡Qué temazo! Glenn Frey murió a los 67 años el 18 de enero de 2016 en Nueva York. Así que este es ya uno de esos grandes músicos que nos ha dejado. Siempre podremos poner un tema como este a todo volumen y resucitarlo. Este tema, como veis, reflexiona sobre la soledad de sentirse, de verse en medio de una ciudad llena de gente, de cemento, de luces de neón. ¿Has encontrado ya a Jesús? Todos los mutilados del centro de veteranos no saben hablar de ninguna otra cosa. Jesús por aquí y Jesús por allá. Que si ya he encontrado a Jesús, hasta mandaron a un cura para que hablara conmigo. Me dijo que Dios me escuchaba, pero que debía ayudarme a mí mismo. Y que si aceptaba a Jesús en mi corazón, podría caminar a su lado por siempre en el reino de los cielos. ¿Has oído lo que he dicho? ¿Caminar por siempre en el reino de los cielos? Vaya, que me den por mi culo lisiado. ¿Dios los escucha? ¡Qué montón de mierda! Oh, Jesus, can you help me now? Jesus, can you help me now? Oh, Jesus, can you help me now? Jesus, can you help me now? Oh, Jesus, can you help me now? No, I never felt so alone. I remember when I was wild and free. Oh, so wild and free. Oh, so wild and free. Oh, my heart. Amos Lee sacó este tema. Estamos escuchando la versión en directo con la Orquesta Sinfónica de Colorado, pero sacó el tema original en el álbum Mission Bell de 2011. Amos Lee nació en Filadelfia el 22 de junio del 77. Tiene 41 años. Ayer recibí una carta que hacía referencia a un acontecimiento que tuvo lugar hace ya casi un año, el 4 de diciembre de 1951. Me refiero a la noche en que un autobús arremetió contra una columna de cadetes de la Marina Real y mató a 24 de ellos. ¿Lo recuerdan? Mi corresponsal me hace varias preguntas, sencillas pero fundamentales. ¿Dónde estaba Dios aquella negra noche? ¿Por qué no lo impidió? ¿No se supone que Dios es bueno y que nos ama? ¿Quiere Dios que suframos? ¿Y si la respuesta a esa pregunta fuera sí? No creo que Dios quiera exactamente que seamos felices. Quiere que seamos capaces de amar y ser amados. Quiere que maduremos. Y yo sugiero que, precisamente porque Dios nos ama, nos concede el don de sufrir. O, por decirlo de otro modo, el dolor es el megáfono que Dios utiliza para despertar a un mundo de sordos. Porque somos como bloques de piedra a partir de los cuales el escultor poco a poco va formando la figura de un hombre. Los golpes de su cincel que tanto daño nos hacen, también nos hacen perfectos. Bluest Blues, Alvin Lee. Alvin Lee es uno de los grandes bluesman de la historia. Lo escuchamos a la guitarra y a la voz. Este temazo habla sobre el corazón roto de alguien que se enamora y que más tarde solo puede emborracharse hasta que ni siquiera sabe el camino de vuelta a casa. Alvin Lee nació en Nottingham, el Reino Unido, el 19 de diciembre del 44. Falleció a los 68 años el 6 de marzo de 2013 en Estepona. Murió en el quirófano. Pero siempre podremos volver a escuchar esta obra maestra. Gracias, Alvin Lee. Quería verte. ¿Podemos hablar? ¿Puede ser fuera? ¿Así que vas a hacerlo? Sí, mañana empiezo a entrenarme. ¿No te asusta lo del combate? Estoy muerto de miedo. ¿No lo parece? No tiene que parecerlo. Entonces no tienes por qué pelear. Pues yo creo que sí. ¿Sabes qué? Vivir con tu presencia nunca me ha sido fácil. La gente me ve a mí, pero piensa en ti. Ahora, con este jaleo, va a ser peor que nunca. No tiene por qué serlo. Pues claro que sí. ¿Por qué? Tú tienes tu vida, hijo. ¿Qué tengo? ¿Mi apellido? Por eso conseguí un buen trabajo. Por eso la gente está dispuesta a tratar conmigo. Ahora que empiezo a salir adelante e intentar conseguir algo por méritos propios, resulta que pasa esto. Escucha, te lo pido como un favor. No te embarques en esto. Esto solo te perjudicará a ti y también me perjudicará a mí. ¿Crees que te hago daño? Sí, en cierto modo. Eso es lo último que querría. Ya sé muy bien que esto no es lo que quieres, pero así son las cosas. ¿No te importa lo que piense la gente? ¿No te preocupa que todo el mundo piense que haces el ridículo y eso también me va a incluir? ¿Crees que eso está bien? ¿Lo crees? No te lo vas a creer. Pero caías en la palma de mi mano. Te levantaba y le decía a tu madre, este va a ser el mejor chico del mundo. Este chico va a ser mejor de lo que nadie se imagina. Y fuiste creciendo cada vez más estupendo. Era fantástico poder observarte, un privilegio. Y cuando te llegó el momento de hacerte un hombre y afrontar el mundo, lo hiciste. Pero en algún momento del trayecto, cambiaste. Dejaste de ser tú. Permitiste que te señalaran y que te dijeran que no sirves. Y cuando empeoró todo, buscaste a quien echarle la culpa, a una sombra alargada. Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo. Yo te querré en cualquier situación. Pase lo que pase. Eres mi hijo, llevas mi sangre. Tú eres lo mejor de mi vida. Pero hasta que no empieces a creer en ti mismo, no tendrás tu vida propia. No olvides visitar a tu madre. Ahí llega la guitarra inconfundible de Ray Cooder. El maestro del slide. Ray Cooder nació en Los Ángeles el 15 de marzo del 47. Tiene 71 años. Y esto es la banda sonora de París, Texas, del 85. A quien le pertenecen la piedad y el perdón. Escucha nuestras plegarias en nombre de tu sierva Leslie Cash, a quien te has llevado de este mundo. Y como ella depositó su confianza y esperanza en ti, ordena que sea trasladada de forma segura a casa, hasta el cielo, y que pueda disfrutar de tu recompensa eterna. No conocí a Leslie personalmente, y soy más pobre por ello. Tengo entendido que era una madre estupenda que renunció a su carrera como abogada para cuidar de sus hijos. Leslie quería a su madre, Abigail, y a su padre, Jack, y a sus perros, Osethno y Harvey. Me han dicho que también adoraba la jardinería y la música clásica, sobre todo las versiones de Glenn Gould de las variaciones Goldberg. También le gustaba pasear bajo la luz de la luna en la playa. Y quería a su marido Ben y a sus hijos. Voy a tomarme eso como mi señal de entrada. En primer lugar, Leslie practicaba el budismo, que para ella era una filosofía y no una religión organizada. De hecho, Leslie aborrecía las religiones organizadas. Para ella eran los cuentos más peligrosos jamás inventados, diseñados para conseguir la obediencia ciega y para infundir temor en los corazones de los inocentes y los ignorantes. Para ella, lo único peor que la muerte habría sido saber que su putrefacto cuerpo acabaría atrapado para toda la eternidad en una caja y enterrado en medio de un puto campo de golf. Aunque la absurdez de ser ensalzada por alguien que ni siquiera la conocía tiene precisamente la clase de toque cómico que Leslie habría disfrutado, porque tenía un gran sentido del humor. Quiero leerles algo a todos ustedes para que sepan a qué me refiero. Últimas voluntades y testamento de Leslie. Y cito textualmente, en caso de que muera, yo, Leslie Abigail Cash, como budista, deseo ser incinerada. Mi funeral, si tiene lugar, deberá ser una celebración del ciclo de la vida con música y baile. Después, es mi deseo expreso que mis cenizas sean trasladadas a un lugar cualquiera, preferiblemente público y densamente poblado, donde mis cenizas, de forma rápida y sin rituales, sean tiradas al váter más cercano. Fin de la cita. Eso sí es cómico. Sí. No he terminado. ¡No he terminado! ¡No me están escuchando! ¡No es lo que ella quería! ¡Siga avanzando! ¡Suéltenme, por favor! ¡Vamos! ¡Es mi mujer! ¡Esta era su voluntad! ¡Esto va en contra de sus deseos! ¡Maldita sea! ¡Hemos preparado canciones! Si abren sus libros, leeremos un pasaje de Mateo 18, versículos de... Thank you. Recientemente, en el año 2016, Matt Ross dirigió una estupenda película llamada Captain Fantastic, Capitán Fantástico, protagonizada por Viggo Mortensen. Pues bien, en esa banda sonora figura este temazo de Israel Nash. El tema se llama Rain Plans, es procedente de un álbum homónimo de 2013. Israel Nash es de Texas y tiene 37 años, es del 5 de enero del 81. Radio Almaina no contamos con publicidad, no contamos con subvenciones. Para seguir contándote lo que ocurre por aquí abajo, solo contamos contigo. Gracias a las socias que nos estáis apoyando, ya estamos más cerca de ser económicamente sostenibles. Si tú también quieres apoyar este proyecto de comunicación a pie de micro, no tienes más que meterte en www.radioalmaina.org y encontrar toda la información para colaborar con la radio en la pestaña Apóyanos. Radio Almaina, Onda Libre de Granada. You'll forever return. like an old soldier tonight. It's an old soldier, 'cause time doesn't wait. The moon's on your shoulder, the hour is late. There's something there inside you, still calls out to you. And you won't fade away, whatever you do. You're forever beginning, barely winning the fight. And you feel just like an old soldier tonight. You're not getting any younger, that much is true now. But you still got that hunger burning in. What do you do now? What do you do now? Listen, old soldier, to the sound in your ear. Too many battles for too many years. There's only one thing you've learned to defeat. So losing is bitter, victory is sweet. You're always unraveling, traveling. Like an old soldier tonight. I feel just like an old soldier tonight. David Crosby, de Crosby, Stills, Nash & Young, sacó en el 93 Thousand Roads. Dentro de ese álbum, de su carrera en solitario, estaba incluida esta preciosidad de canción, Old Soldier. Esa es la belleza de la música. Eso no te lo pueden quitar nunca. ¿No habéis sentido nunca la música así? Bueno, yo tocaba la armónica cuando era joven. Luego dejó de interesarme. Dime qué sentido tendría aquí. Aquí es donde más sentido tiene. La necesitas para no olvidar. Olvidar que hay cosas en el mundo que no están hechas de piedra, que tienes, que hay algo dentro que no te pueden quitar, que es tuyo. ¿De qué estás hablando? De esperanza. Esperanza. Amigo, deja que te explique. La esperanza es muy peligrosa. Puede volver a un hombre loco. Cuando eres joven, no piensas en envejecer. Y no deberías. ¿Algo bueno tendrá el envejecer? La verdad es que ahora mismo no se me ocurre nada bueno en quedarse ciego y cojo al mismo tiempo. Pero a mi edad ya he visto casi todo lo que la vida puede ofrecer. Sé separar el grano de la paja y dejar que las cosas pequeñas se las lleve el viento. Eso está bien. Dime, ¿y qué es lo peor de ser viejo, Alvin? Lo peor de ser viejo es cuando recuerdas tu juventud. Thank you. Angelo Badalamenti, el compositor de cabecera de David Lynch, nos traía esta maravillosa banda sonora en el año 99 para la película de Lynch llamada Una historia verdadera. Angelo Badalamenti tiene ahora 81 años, es de ascendencia italiana, pero nació en Brooklyn en el 37. Creas en las suyas. Quiero que dejes de coleccionar información del exterior y que empieces a buscarla por ti mismo en tu interior. A la gente le da miedo su interior. Es el único lugar donde encontrarán lo que necesitan. ¿Por qué no puedes dormir? Tal vez sea porque de madrugada, cuando todo está en silencio y estás echado en la cama y no hay nadie a tu alrededor, te sientes un poco asustado. Asustado porque de golpe todo está vacío. We'll be right back. Robert Smith, como sabéis, el líder, en fin, el corazón, el cerebro, la locomotora de los Cure, nació en Blackpool, un pueblo de Inglaterra, el 21 de abril de 1959. Tiene ahora 59 años. Este tema, Fascination Street, este temazo, aparecía en el Disintegration de 1989. Como curiosidad, habéis de saber que Robert Smith lleva precisamente en este año, ahora mismo, 30 años con su esposa y que no tiene hijos. Hola, Sport. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Oye, macho, ¿de qué te conozco yo? No lo sé. ¿Cómo va el negocio de Macarra? ¿Te conozco? No. ¿Y yo a ti? Lárgate, anda, vete, desaparece. Sí, ¿te conozco? ¿Cómo está Iris? ¿Tú conoces a Iris? ¿Iris? Nah, no conozco a nadie que se llame Iris. ¿Iris? Anda, lárgate de aquí. ¿No conoces a nadie que se llame Iris? No conozco a nadie que se llame Iris. ¿No? Oye, vuélvete a tu tribu antes de que te parta la calva. No quiero follones, ¿eh? ¿Entendido? ¿Llevas una pistola? Lárgate de una puñetera vez. ¡Fuera de aquí! ¡Trágate esto! ¿Has oído eso? Pareció un tiro. No, yo creo que eran cristales rotos. Bueno, no hay que preocuparse. Look, mommy, there's a cloud cloud up in the sky. Bye Bye Blue Sky era un tema de Pink Floyd del disco The Wall de 1979. Como curiosidad, podemos destacar que el niño que se oye al principio de la canción es Harry Waters, hijo de Roger Waters. Este tema reflexiona sobre la guerra y sobre cómo los niños pagan la peor parte. Vemos cómo el teclado imita el sonido de la hélice de los aviones. Y cómo la voz imita el sonido de las bombas al caer. Promise of a brave new world unfurled beneath the clear blue sky. Por si no lo sabíais, David Gilmour es piloto de avión, igual que Bruce Dickinson, por ejemplo. ¿Quién es el dueño de esta pocilga? Tú, bola de grasa, contesta. Yo soy el dueño de este local. Se lo compré a Grilly por $1,000. Será mejor que se aparte. Sí, señor. Baje ese rifle. ¡Quieto! Es usted un miserable y cobarde hijo de perra. Ha matado a un hombre desarmado. Pues debió haberse armado cuando decidió decorar su salón con mi amigo. Usted es William Manny, de Missouri. El asesino de niños y mujeres. Así es. He matado mujeres y niños. He disparado sobre cualquier cosa que tuviera vida y se moviera. Y hoy he venido a matarle a usted. Por lo que ha hecho en él. Será mejor que os apartéis. Bien, caballeros. Solamente le queda una bala. Cuando la dispare, sacad vuestro revólver y matadle como el perro sarnoso que es. ¡Disparad a ese cabrón! Quiera seguir con vida, será mejor que se largue. No merezco esto. Morir así. No he acabado mi casa. Lo que uno merece no tiene nada que ver con eso. Te veré en el infierno, William Manny. Sí. Ride Across the River es una de esas perlas ocultas dentro de un disco que, por otro lado, es como un collar de perlas. Brothers in Arms es un disco de 1985 de Dire Straits. Una verdadera obra maestra. Mark Knopfler nacía en Glasgow, Escocia, el 12 de agosto de 1949. tiene 69 años. Y como curiosidad, cabe destacar que Mark Knopfler toca como diestro, pero sin embargo escribe como zurdo. Al revés de lo que le ocurría a Jimi Hendrix, que tocaba como zurdo y sin embargo era diestro al escribir. Querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Escuchas Radio El Maina. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Entra en nuestra página web y hazte socio para que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Good morning, colonist. You have selected the Universal Migrator Program. Please lie down in the energy tank and place the electrodes on your temples. Think of your designation number and drink the fluid from the vessel at the left terminal. Program loaded. Commencing UN reincarnation protocol. Now focus on the music. As I take you back to your childhood, to your childhood, to your childhood. Quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles,

fuerase una vez un barco de papel perdido. Érase una vez un hombre de cartón herido. Érase una vez una playa sin mar, sin niño. Érase una vez que me mira al espejo un día. Érase una vez un hombre de cartón herido. Érase una vez una playa sin mar, sin niño. Érase una vez que me miré al espejo un día. Vicente Amigo nacía en Guadalcanal, provincia de Sevilla, hace 51 años, en el 67. Esta maravillosa pieza, llamada Autorretrato, venía en el álbum Paseo de Gracia. barco de papel perdido. Era sin haber un hombre de cartón herido. Era sin haber una playa sin mar, sin niño. Era sin una vez que me mira de pelo un día. Debo confesar que Paul McCartney no es santo de mi devoción. pero en el 86 lanzó esta especie de villancico, porque en el videoclip que se quedó grabado a fuego en mi mente se veía una familia con dibujos animados celebrando la Navidad. Desde entonces, la ternura que me genera, que me evoca este tema, lo ha puesto aquí, en el primer programa de La Isla Despierta. Once Upon a Long Ago. Y les pedí a ustedes que se levantaran para luchar por sus derechos, y lo hicieron, y fue algo magnífico. Pero creo que eso fue todo. Es una cosa que no puede volver a ocurrir, porque en el fondo de nuestras almas aterrorizadas sabemos que la democracia es un gigante moribundo, un concepto político enfermo, muy enfermo, agonizante, a punto de expirar. Lo que sí se ha acabado es la idea de que este gran país esté dedicado a la libertad y al florecimiento de cada uno de los individuos que lo componen. Es el individuo el que está acabado. Es el solitario y aislado ser humano el que está acabado. El concepto de independencia ha terminado, porque esta ya no es una nación habitada por individuos independientes. Es una nación de unos 200 y pico de millones de cuerpos transistorizados, sin olor ni color, totalmente asépticos, oprimidos, constreñidos, anulados como seres humanos, mecanizados como pulgares robots. Ha llegado el momento de preguntarse si la palabra deshumanización es una palabra tan mala. Pero buena o mala es un hecho. El mundo entero se está volviendo inhumano. Criaturas que tienen aspecto de humanos no lo son. Todo el mundo, no solo nosotros, pero como somos el país más civilizado, llegaremos antes. Todos los habitantes del mundo se están transformando en objetos fabricados en serie, programados, numerados, despersonalizados. Fue un argumento perfectamente admisible el que el señor Howard Beale desarrolló durante los días siguientes. Pero a nadie interesaba saber que su vida no tenía ningún valor. Outside of you. televisión, los periódicos, que están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. Radio Almaina es una radio autogestionada. La principal vía de financiación de Radio Almaina es la cuota de socias y la aportación de quienes hacemos la radio. Los costes de mantenimiento son elevados, por eso, si quieres dar soporte económico a nuestra independencia, podrás hacerlo aportando una cuota periódica o puntual por varias vías. Mediante una transferencia bancaria al número de cuenta que encontrarás en la web. O pasándote por la Biblioteca Social Hermanos Quero, calle Acera del Triunfo 27, Granada, de martes a viernes de 18 a 21 horas. Vía PayPal haciendo el envío a la cuenta tesorería@radioalmaina.org. ¡Apoya y difunde las radios libres! Los relojes se detuvieron a la 1:17. Hubo un potente destello de luz. Y luego una serie de pequeñas sacudidas. Creo que es octubre. Pero no puedo estar seguro. Hace años que no uso un calendario. Cada día es más gris que el anterior. Hace frío, cada vez más, y el mundo se muere poco a poco. Los animales no han sobrevivido y todos los cultivos desaparecieron hace mucho. Pronto desaparecerán todos los árboles del mundo. Las carreteras están pobladas por refugiados que arrastran carritos de la compra y por bandas con armas que buscan combustible y comida. Un año hubo incendios en las colinas y gritos trastornados. Contemplad el Valle de la Matanza, Jeremías 19:6. Ha habido canibalismo. El canibalismo es el mayor temor. Lo que más me preocupa es la comida. Siempre la comida. La comida, el frío y los zapatos. A veces le cuento al chico viejas historias de valor y justicia, aunque me cuesta recordarlas. Solo sé que el chico lo justifica todo y que si él no es la palabra de Dios, entonces Dios nunca habló. Thank you.

Su expediente dice que ya ha cumplido 40 años de condena. ¿Cree que está rehabilitado? ¿Rehabilitado? Pues déjeme pensar. Para serle sincero, no tengo ni idea de lo que significa eso. ¿Significa que está listo para reinsertarse en la sociedad? Sé lo que usted cree que significa, hijo. Para mí solo es una palabra inventada. Inventada por políticos para que jóvenes como usted tengan trabajo y puedan llevar corbata. ¿Qué quiere saber en realidad? Si lamento lo que hice. No hay día que pase sin que me arrepienta. Pienso en cómo era yo entonces. Un chico, joven y estúpido, que cometió un terrible crimen. Y quisiera hablar con él. Me gustaría que entrase en razón. Decirle cómo son las cosas. Pero no puedo. El chico se fue hace años. Y este viejo es lo único que queda. He de vivir con eso. Rehabilitado. Es solo una palabra de mierda. Así que rellene sus formularios, hijo, y no me haga perder más el tiempo. Porque si le digo la verdad, me trae sin cuidado. You could feel some light upon your face. Your little world a little out of place. You couldn't hear the ocean, you couldn't hear the waves. I know you meant to come back, I know you meant to stay. And all your turn. And all you know, and all you love, yeah. Smile, can you see my tears? I reach to hold you, but you ain't there. You left the hole so big, Lord, beyond repair. I'm trying to find forgiveness and taking what we'll never share. And all you touch, and all you know, and all you love, you just left them with nothing to say. Oh, oh, oh, you're just blowing it all. Zakk Wylde nació hace 51 años en Nueva Jersey. Escuchamos Throwing It All Away de su álbum en solitario Book of Shadows de 1996. We'll be right back. ¿Por qué estás tan eufórico? Soy un chico feliz. ¡Rock and roll! El paseo por la isla despierta está llegando a su fin por hoy. Recuerda que estás en Radio Almaina, en el 88.5. Terminamos con esta canción tradicional mexicana, que también formaba parte de la banda sonora de París, Texas, de Ray Cooder. La particularidad de esta versión de Ray Cooder es que cuenta con la voz, lo escucharemos en breve, del protagonista de la película. Harry Dean Stanton canta y lo hace muy bien en esta canción en español, y eso hace que sea una pieza insustituible. Harry Dean Stanton falleció en Los Ángeles, en California, el pasado 15 de septiembre de 2017. Y su papel de Travis en París, Texas, fue seguramente el mejor de su carrera. Así que aquí lo tendremos cantando en unos segundos y poniendo el broche de oro a este paseo por la isla despierta en Radio Almaina. Espero de corazón que te haya gustado el paseo, la experiencia, y que vuelvas con nosotros la semana que viene aquí en Radio Almaina, en la isla despierta. Buenas noches y muchas gracias por estar ahí. Un abrazo. De lejos estoy del suelo donde nací. Intensa nostalgia inundar en mi pensamiento. Al verme tan solo y triste, cual viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh, tierra del sol, suspiro por verte, ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor. Al verme tan solo y triste, cuando la cuestión es, ¿he aprendido yo algo de la vida? Tan solo que los seres humanos están divididos en mente y cuerpo. La mente abarca todas las aspiraciones nobles, como poesía y filosofía, pero es el cuerpo el que se divierte. Lo importante, creo yo, es no ser un amargado. Resulta que hay Dios y no creo que sea injusto. Lo peor que se puede decir de él es que ha tenido poco éxito con nosotros. Al fin y al cabo, hay cosas mucho peores que la muerte. El quid de la cuestión está en no pensar en la muerte como un fin, sino en ver a la muerte como el modo más efectivo de reducir gastos. Y en cuanto al amor, no sé qué quieren que les diga. No es la cantidad de relaciones sexuales lo que cuenta, sino la calidad. Claro que si la cantidad es menor de una cada 8 meses, yo lo pensaría mejor. Bueno, hasta la vista, amigos míos. Adiós.